One, two, checking volume. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. We'll be right back. tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de los podcasts del Frogwang y volvemos nuevamente a platicar de más música y por sobre todo degustando de una buena taza de café. Bueno, pues hoy tenemos una cita con un álbum lanzado en 1994 del señor Bruce Dickinson. Y vamos a estar platicando acerca de pues toda la parte de las grabaciones de este álbum. También vamos a estar platicando acerca de un poco de la historia de la creación de este álbum, cómo fue naciendo. Y pues podríamos iniciar nuestro podcast, como siempre, con información, historia y pues sobre todo conociendo un poco acerca de todo lo que conlleva la creación de esta propuesta musical. Y no fue pues a inicios de la década de los años 90, tiempos cuando el rock alternativo tenía en su dominio las listas musicales y pretendía dejar en el olvido al heavy metal y al hard rock. Una de las voces del género buscaba posicionarse como solista, ni más ni menos que el señor Bruce Dickinson, con su segunda propuesta musical, Balls to Picasso, publicado el 6 de junio de 1994. Muchos indican que la primera producción como solista del señor Dickinson fue el álbum Tattooed Millionaire. Otros indican que fue esta, Balls to Picasso. Y la verdad es que podríamos aclarar o indicar lo siguiente. Tattooed Millionaire es un álbum el cual fue su primera producción como solista, pero todavía era miembro de Iron Maiden. Mientras que Balls to Picasso fue la segunda producción como solista, pero la primera ya sin estar en Iron Maiden. Así que únicamente este detalle como aclaración. Así que este es prácticamente, podemos ver ahí que un álbum, el primero fue cuando estaba con la agrupación Maiden y luego fue cuando ya no estaba en ella. Este álbum contiene 10 tracks en su edición, en su primera edición, de los cuales son, de los 10 tracks, el primero es el tema Cyclops, el segundo es Hell No, el tercero es Gods of War, el número 4 sería 1000 Points of Light, el 5 Laughing in the Hiding Bush, el 6 Change of Heart, el 7 Shoot of the Clowns, el 8 Fire, el 9 Sacred Cowboys y el último, que es uno de los más relevantes de este álbum, Tears of the Dragon. E iniciamos este podcast con el primer track de esta propuesta musical, que fue el tema Cyclops. Y también podemos comentar que dentro de la banda, los miembros que destacan en la primera creación o en la creación de este álbum, estaría pues obviamente en las voces el señor Bruce Dickinson y junto a él una colaboración de una agrupación la cual se llama Tribe of Gypsies, la cual se compuso de Roy C. en la guitarra, Eddie Casillas en el bajo, David Ingraham en la batería, Doug Van Hooven en la percusión, Dean Ortega en la segunda voz y Mario Aguilar en las percusiones para la canción Shoot All the Clowns. Muy bien, vamos a ir platicando de esto, como siempre ahí acompañándonos con su bebida de preferencia, cafecito, tecito, chocolatito. Y vamos a seguiremos platicando de la propuesta Balls to Picasso del señor Bruce Dickinson, pero nos vamos a ir ahora con los tracks 2 y 3, los cuales son Hell No y Gods of War. Sobredosis. Yeah. million miles away from here. You can make it your own place, or you can change your own face. I've been taking my life in my hands, and I'm making new plans, yeah. Now I'm starting my life on my own, and the burden I know. Hell, hell no. Oh, where do we belong in this place where we Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman y volvemos nuevamente con otro episodio platicando de música, heavy metal, rock, hard rock y de todo. Y pues qué bueno, como siempre, usted nos esté sintonizando en alguna parte y por sobre todo también disfrutando de toda la información. Nos vemos con los tracks 2 y 3 del álbum Balls to Picasso, el tema Hell No y Gods of War. Este disco, le comento, es el comienzo de las colaboraciones de Bruce Dickinson con Roy C, quien trabajaría en muchos futuros proyectos de Bruce Dickinson, como lo sería Accident on Birth, The Chemical Wedding y Tyranny of Souls. Hablando de estilos, esta producción se aleja mucho de su primera producción. Si usted pues está familiarizado con la primera, que fue Tattooed Millionaire, pues está bastante alejadito de lo que fue esa primera producción. Unos años después, Bruce Dickinson comentó en una entrevista que los convencieron a él y a Roy C para que hicieran el álbum lo menos pesado posible, o lo menos pesado que debería haber sido. Esto por temas comerciales, ya que como habíamos platicado al inicio de este episodio, se buscaba competir con un mercado que estaba abarcando más por el rock alternativo y pues ya algo mucho más pesado pues no iba a ser tan llamativo. Aparte de eso, y como que si fuera poco, el tener que estar compitiendo con un mercado contradictorio al género que se estaba proponiendo, el proceso de grabación fue bastante arduo y duro, mencionando tres puntos importantes. El primero es de que Bruce Dickinson comenzó a trabajar en esta segunda producción en solitario cuando aún estaba en Iron Maiden. Esto ya lo habíamos también mencionado al inicio. Para estas primeras sesiones de grabación, reclutó a la banda británica, la cual se llama Skin, pero no quedó satisfecho con el estilo y la química entre la banda y él, así que fue abortada esta grabación. Luego hubo su segundo intento de grabar un segundo álbum en solitario, fue con una colaboración con el productor Keith Olsen, del cual se grabaron algunas canciones, pero no fueron incluidas en este álbum, sino que en las reediciones extendidas que se lanzaron, fueron incluidas como canciones adicionales o canciones de bono. Este intento de tomar estas canciones e incluirlas para este álbum fueron también descartadas. Fue hasta el tercer punto, o este tercer y último intento, que el cual sería el definitivo, como se indicó al inicio de este podcast, con la banda Tribe of Gypsies, una asociación acordada entre el guitarrista de esta banda, el señor Roy C y Bruce Dickinson. Bueno, y aquí pues está la parte cual fue definiendo toda la parte de este álbum. Vamos a ir platicando con más historia y la creación de esta propuesta, pero nos vamos a ir ahora con más música. Nos vamos a ir con los tracks 4 y 5, que sería 1000 Points of Light y Laughing in the Hiding Bush. Y regresamos para seguir platicando de más sobre esta interesante propuesta del señor Bruce Dickinson. Ship of fools. You can smuggle in Moses and his book of rules, but you can't take a mother and give a bear a son. What kind of freedom is bought with a gun? People like to build their prison walls when they're afraid to look inside. Sobre todo sí. Political speeches, they're lying in the mud. Nothing else matters but money and blood.

Seguimos platicando más de esta producción noventera del señor Bruce Dickinson y escuchamos los tracks 4 y 5, 1000 Points of Light y Laughing in the Hiding Bush. Un dato curioso en la preproducción y postproducción de este álbum es la canción Change of Heart, que fue originalmente escrita y se le hizo una demo por Roy C. y el vocalista Bob Rock con su banda Driver. Bruce Dickinson la escuchó y cambió la letra de la versión que se grabó para Balls to Picasso. O sea, cambió prácticamente la versión para él. Por su parte, Roy C. y Bob Rock finalmente grabaron y lanzaron su versión cuando el grupo Driver se reunió para su álbum del año 2008, Sons of Thunder. Prácticamente 12 años después. Cuando habíamos mencionado los temas que se grabaron en las sesiones del disco, resurgieron posteriormente como lados B de sencillos del álbum Balls to Picasso. También se incluyeron como bonus track en la edición extendida del año 2005 de este mismo álbum. Y por cierto, ya que estamos hablando de canciones y de versiones, vamos a irnos con el track 6 de este álbum, el cual es Change of Heart, pero vamos a incluir la versión con la banda Driver del año 2008 para compararla, porque esta es muy parecida a la demo propuesta que hicieron con Roy C. y Bob Rock, y luego nos vamos a ir con la propuesta del señor Bruce Dickinson grabada para este álbum Balls to Picasso. Regresamos con más a los podcasts del Frogman. Late at night, you're still dancing inside my head, remembering all those things that I should have said. I don't know what to do. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Sobre Prosis. You're walking away. You go and stay. Nos fuimos con las dos versiones de Change of Heart, y que es el track 6 de esta propuesta musical que hoy estamos explorando. Por cierto, en el DVD de Anthology de Bruce Dickinson, él comenta que lamentaba no haber nombrado el álbum Laughing in a Hiding Bush, nombre de una de las canciones del álbum, que por cierto la canción en sí está dedicada a su hijo Austin, quien escribió ese título. En cuanto, por cierto, al arte o a la portada, también Bruce Dickinson comentó en una entrevista que se tenía planificado colocar un arte diseñado por Storm Thorgerson. Esto basado en el cual iba a ser el nombre, originalmente Laughing in a Hiding Bush, pero no podía permitírselo ya que al parecer no le había gustado el arte que se había hecho. En cuanto al título del álbum, fue cambiado y Bruce Dickinson dibujó con un marcador dos cuadrados en la pared de un baño para la portada. Y la obra de arte de Storm Thorgerson terminó después como la portada del álbum Stomp 442 de Anthrax. Por si pueden y quieren checarlo, pueden buscar esa portada y ahí van a ver por qué no le pareció esa portada de idea para su álbum. Buenísimo el dato, por cierto. Vámonos ahora con más música. Vámonos con los tracks 7 y 8. Ya vamos llegando al final de un podcast más. Vámonos con el track 7, el cual es Shoot All the Clowns. Y el track 8, Fire. Y regresamos con más a los podcasts del Frogman. Degustando de un buen café en algún lugar de Quetzaltenango. Shoot up!

Dos tracks de esta propuesta musical llamada Balls to Picasso fueron el track 7 y el track 8. El track 7, Shoot All the Clowns, y el 8, Fire. De este puñado de canciones, muchos fans del heavy metal de antaño ofrecieron muchos comentarios que no favorecían en nada la trayectoria de la carrera del vocalista. Y pues cómo no, si él era el vocalista de una de las bandas más importantes de los años 80 y cómo no también de la primera parte de los años 90. Sin embargo, hubo un detalle, una canción que hizo al disco un emblema para muchos de los fans, tanto nuevos como también de los que venían siguiendo la carrera no solo de Bruce Dickinson con Iron Maiden, sino también en su carrera como solista. Fue una canción lanzada como sencillo, como single, el cual incluía el trabajo que sonó hasta la saciedad en los programas de radio en América Latina, particularmente en países como Brasil, que encumbró al disco en las listas de popularidad. Esto fue la clave del disco, sin dudarlo, y que ni más ni menos es el tema Tears of the Dragon. Multirradiada y su video oficial transmitido muchísimas veces. Tema el cual inicia con una guitarra acústica adictiva, la cual va teniendo melodía poco a poco junto a la voz de Bruce Dickinson, la cual va subiendo de igual manera, aunque tiene un interludio ahí como un ritmo reggae medio escondido que pasa desapercibido ante esta estructura elaborada. Una canción que se vuelve una adicción cuando llega el coro, el cual pues se queda en la cabeza desde la primera vez que se escucha. Y pues ha sido un trabajo buenísimo entre Roy C. y Bruce Dickinson, que se apuntaron una calificación muy alta para elaborarla. Lo mejor del disco, así como sería prácticamente el tema que le dio peso y soporte al mismo álbum. Lo decimos así, y así como decimos los Ruco Rockers, yo solo compré ese disco por esa canción. Así que totalmente recomendado. Nos despedimos, como siempre, de los podcasts del Frogman. Vamos a continuar platicando de más música. Vamos a estar platicando de todo. Vamos a estar platicando de heavy, hard rock, también de underground, black, de todo. Así que pendiente, suscríbase, comparta el podcast, porque también tenemos nuestra propuesta con música, jazz, crooners, etc. Bueno, nos despedimos con los tracks 9 y 10. El track 9, que es el tema Sacred Cowboys. Y el track 10, que definitivamente el mejor cierre para este emblemático podcast, cual es Tears of the Dragon. Nos saludamos en nuestro próximo episodio. Sense of irony, everyone you see is chasing their illusions. Take a drive and sink or swim, but in the end you're in the same pollution. In your world, escape is swift, the nonsense list is all you need to know. In the land of dreams, you make the right connections, then you'll be the hero. Ecstasy, the cult of me, provides our institutions. You can live forever with a grave instead where people used to function. You can join the saviors of our culture, vultures circling overhead by sky. Like a sin of gluttony won't set you free, but Betty Ford can help you try. You could get all the things you never needed. You could sell people crap and make them eat it. But where is our John Wayne? Where's our sacred cowboy now? Where are the Indians on the hill? There's no Indians left. Money can't afford a breath. People starving everywhere and staring in the face of death. Prostitutes and politicians lying in their bed together. You can be the savior of the poor, making up the policies to open up the back door. You can get all the things you never needed. You can sell people crap and make them eat it. Where is our time? Where are the Indians on the hill? wish you would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware I'm... Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour. Waiting for the winter sun and the cold light of day, the misty ghosts of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. We'll be right back. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.